Seguimos desde la plaza de San Salvador de Jujuy. Acá nos encontramos con la compañera, dígame su nombre y de qué comunidad pertenece. Yo soy Rosario Virginia Hilario, soy presidente de la comunidad Cherenta Cavi del departamento San Pedro. También soy del Consejo de Líderes Indígenas y de la Mesa del APG, Asamblea del Pueblo Guaraní. ¿Por qué se encuentran hoy en esta movilización? Hoy nos encontramos realmente porque venimos al no de la reforma constitucional, porque no nos han llamado a la previa consulta organizada. Los pueblos hoy presentes decimos no a la reforma, no porque se nos están quitando todo lo que sean los recursos naturales. O sea, todo lo que tenemos en la yunga, todo lo que está en el norte, todo lo que se está quitando, nosotros somos custodios de esta naturaleza, de lo que nos han legado nuestros abuelos hace más de 500.000 años. ¿Qué situación están viviendo con la explotación del litio acá en Jujuy? Hoy, realmente, vivir con la explotación de los territorios y espacios culturales, espacios netamente indígenas, es el terricidio. El terricidio que se está avasallando cada vez más. Ese terricidio que no vamos a tener una fortaleza, no vamos a tener una naturaleza viva, no vamos a tener los espacios que nos han dejado para cuidar. El terricidio es todo. Hoy en día, como ser los calores, como ser la lluvia que se va a venir, es impresionante. Eso es lo que estamos cuidando nosotros. Pero no es únicamente para los pueblos originarios, sino también para toda una sociedad. Por eso instamos a todo el pueblo pluricultural que es en la provincia de Jujuy que se levante y diga no, porque esto viene por todo. Más allá, nosotros cuidando, pero nosotros vamos a estar poco tiempo, pero ¿quién queda acá? Son los hijos de nuestros hijos. Eso es lo que estamos fortaleciendo. El agua que es vital para nosotros. El aire que respiramos, el sol que tenemos, todo, todo es nuestro. Entonces, hoy en día pedimos a los pueblos de Jujuy, pluricultural, como les decía, que se levante, apoyen esto. Porque una vez que vengan, no tan solo somos nosotros, es por todo lo que estamos viviendo y habitando en la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias. De nada.